Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a continuar, mis hermanos, con la serie que estamos llevando. Que hoy vamos a ver el último mensaje. La serie se llama Las Doctrinas de la Gracia. Y como les he dicho, las Doctrinas de la Gracia son el fundamento para todo cristiano. Cualquiera que quiera entender bien la palabra de Dios, recurra a las Doctrinas de la Gracia. Y entenderán la obra poderosa y maravillosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cuando quieran conocer el verdadero meollo del asunto, por decirlo así, de la Biblia, recurran a las Doctrinas de la Gracia y entenderán todo el panorama de la obra de nuestro Señor Jesucristo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vimos en esta serie el primer mensaje que se llamó La Total Depravación del Hombre, y dice la Biblia que todos los hombres estamos totalmente corrompidos, muertos y esclavos del pecado, incapaces de salvarnos por cuenta propia. Todo el hombre es totalmente corrompido, depravado, incapaz de salvarse por cuenta propia. Porque mucha gente piensa que haciendo buenas cosas, uno mismo puede llegar a tener una buena aceptación delante de Dios, ¿verdad? Pero como estamos totalmente depravados y corrompidos, no podemos. No podemos hacer obras de justicia. El segundo mensaje fue la elección incondicional. Escogidos soberanamente por Dios para salvarnos. Sin condición alguna, no hay nada bueno que nos vio nuestro Señor, nuestro Padre, para escogernos. Nada, absolutamente nada bueno que nos vio. Y así nos escogió, así de malitos, así de depravados, así nos escogió y dijo, estos. El tercer mensaje fue la expiación limitada, el cumplimiento del pago acordado para la salvación de los escogidos de Dios. Y Dios, el Padre, quedó satisfecho al recibir el pago de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, ¿con qué pagó al Padre? Con su sangre. Con su sacrificio, ¿verdad? Llegó y presentó su sangre, se la presentó al Padre y le dijo, Padre, aquí te pago por todos estos escogidos tuyos, Señor, que me diste, ¿verdad? Los que me diste, Señor, ni uno perdí, los que me diste. Entonces el Señor Jesucristo con su sacrificio le dio el pago y dice que el Padre quedó satisfecho, totalmente satisfecho. El mensaje 4 fue el llamamiento eficaz. Esta es la aplicación de esta salvación realizada. Esta aplicación de esta salvación a los escogidos, estos que el Padre le dio a Cristo, el Espíritu Santo se encarga de aplicar, de llamarlos poderosamente. Cuando el Espíritu Santo habla a tu interior, viene un despertar, es un llamamiento interno. Vimos lo del llamamiento externo y el interno, ¿verdad? El llamamiento externo es de que yo te digo, ven a Cristo hoy, ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón al Señor y síguelo, ven a Él. Yo te llamo así. Pero cuando te llama el Espíritu Santo no lo puedes resistir y vienes. Y vienes y estás aquí. Esto es la obra poderosa de salvación. El llamamiento eficaz es la aplicación de la salvación de los escogidos. Muy bien. Y ahora vamos a ver el mensaje número 5 y último mensaje, y se llama la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. Esto es la sustentación de los escogidos salvados. La sustentación de los escogidos salvados. Y vamos a ponernos en las manos de Dios para esto. Amén. Estamos aquí, Señor, delante de ti. Queremos pedirte, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que ilumines nuestra mente, nuestro corazón, pero sobre todo háblanos al Espíritu, Señor, y florece esta palabra en nosotros. Trae consuelo, trae paz, trae fe, mi Señor, para poderte seguir con fortaleza. Y muéstrate poderosamente para que podamos confesar que tú eres nuestro Señor y que te sigamos, mi Señor. Así que usa mis labios, Señor, para poder hablar a estas personas como es debido. Y que tú, Padre, obres poderosamente a través de tu palabra en ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Vamos a ver la perseverancia de los santos. Y esto es la sustentación de los escogidos salvados. Perseverancia quiere decir dedicación, firmeza en las actitudes e ideas, constancia, persistencia. Esto es perseverancia. Simplemente echarle ganas, ¿verdad? Dedicación a las cosas. Constancia, persistencia, perseverar duro y duro, duro. Estar ahí constante con algunas cosas, ¿verdad? Esto es perseverar. Y santo quiere decir que son los escogidos de Dios, los apartados, los santificados de Dios. Santo, la mayoría tiene la idea que santo es una estatua, a la que se le puede rezar o prender una veladora o algo así, o alguna persona muy buena que fue en alguna época atrás, que fue muy buena, después lo beatificaron, después lo hicieron santo. Esa es la idea común. Pero realmente la Escritura, cuando dice santo, se refiere a los apartados de Dios, a los escogidos de Dios, a los santificados de Dios. La palabra santo quiere decir apartado, separado. ¿Nosotros estamos apartados de qué? Del mundo y del pecado. ¿Estamos separados de qué? Del mundo y del pecado. ¿Por nosotros? Porque Dios nos santificó, nos apartó, nos separó. Ahora vamos a ver la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santificados de Dios. Amén. Muy bien. Vamos a Mateo 10, 16, por favor. Muy bien. Es importante checar las Escrituras para que vean que estamos hablando lo que dice la Escritura. Muy bien. Dice así. Mateo 10, 16. He aquí, está hablando el Señor Jesucristo con sus discípulos, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta misma palabra se repite en Mateo 24, 13, no lo busquen, y dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y esta perseverancia la recomienda a nuestro Señor Jesucristo porque nos dice que vamos a atravesar por pruebas y dificultades, ¿verdad? Que nos van a aborrecer, que vamos a atravesar por tribulación y gran tribulación. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Recuerden lo que significa perseverancia: dedicación y firmeza, constancia, persistencia. Mas el que persista hasta el fin será salvo. Mas el que sea constante hasta el fin será salvo. El que aguante toda esta aflicción, el que no salga corriendo, este será salvo. A eso se refiere esta palabra. Y eso es verdad. Y esto nos pide nuestro Señor Jesucristo, que perseveremos. Apocalipsis 2:10 dice así. No temas, escuche nada más, porque voy a dar varias citas. Apocalipsis 2:10, no temas en nada de lo que vas a padecer. Sigue hablando nuestro Señor Jesucristo de tribulación, de padecimientos, de aflicciones y de sufrimiento. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuál es la condición para ser salvo y cuál es la condición para la corona de la vida? Ser fiel y perseverar. Si perseveras, serás salvo. Si eres fiel, serás salvo. ¿Verdad? Esas son las condiciones. Persevera y sé fiel. Por supuesto, mis hermanos, que debemos de perseverar y ser fieles. ¿Qué dijo Dios a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esto le mandó Dios a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. La recomendación para los cristianos es ser esforzados. Pablo dice también por ahí en las Escrituras que seamos diligentes, no perezosos, que le echemos ganas al Evangelio. Esforzados, mis hermanos. Hay mucha recomendación de esto en las Escrituras. Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna. Pelea, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna. Pedro dijo, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Recomendaciones para los cristianos, mis hermanos. ¿Qué dijo Juan? Y ahora, hijitos, permaneced en él. Entonces, ¿está en nosotros permanecer o no permanecer? Pues la recomendación es permanecer en él. Sé santo, échale ganas, persevera, sé fiel. Y de repente se nos viene la losa. ¿Todo eso debo de hacer? Pues sí. Pues sí. No hay de otra, porque así dice la palabra, mis hermanos. Si la palabra dice que perseveres, debes de perseverar. Si la palabra dice que seas santo, debes de ser santo. Si la palabra dice que permanezcas, debes de permanecer. no apostatar de la fe. Hay algunos que no permanecieron en la fe, sino apostataron. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba hablando, el que no coma mi carne ni beba mi sangre no tendrá la vida eterna? Y unos que estaban escuchando por ahí dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? ¿Se acuerdan? ¿O lo buscamos? Bueno, yo creo que sí se lo saben. Dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Y luego sus discípulos, ¿qué? ¿También ustedes se quieren ir? O sea que muchos de sus discípulos dejaron de estar con él, porque el Señor Jesucristo no solo tenía 12 discípulos, tenía cientos de discípulos, lo seguía mucha gente. Pero cuando les declaró esta palabra, al que no coma mi carne y beba mi sangre, no tendrá vida eterna. Y muchos a partir de ahí se apartaron, apostataron, dejaron de seguir a Jesús, no perseveraron, no fueron fieles. Por ejemplo, Demas, en Colosenses 4:14 dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Y en Filemón dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. O sea que aquí está hablando de Demas, que era un colaborador del apóstol Pablo. Lo ayudaba en sus cuestiones, lo ayudaba en sus cosas, Demas. Pero vean lo que dice en 2 Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Un colaborador de Pablo se apartó de Pablo para irse al mundo porque amó más al mundo que las cosas de Dios. Siendo colaborador del apóstol Pablo, Demas. Aquí dice Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Está hablando Pablo a Filemón. Y en 2 Timoteo 4:9 dice, procura venir pronto a verme, le dice Pablo a Timoteo. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Se acuerdan que Simón el Mago creyó? ¿Se acuerdan? ¿Saben la historia de Simón el Mago? Está en el libro de los Hechos. Simón el Mago dice la palabra que creyó y se bautizó. Creyó y se bautizó. Quiero ponerle los ejemplos, mis hermanos, para que vean que hay mucha gente que está practicando, por decirlo así, el cristianismo. Practica el cristianismo, toma la Santa Cena, se bautiza. Simón el Mago creyó, dice, creyó y se bautizó. Pero después le dijo a Pedro, oye, ¿cuánto? Déjate pago, ¿no? Para que me des ese don, para que yo también imponga manos y se derrame el Espíritu Santo sobre esta gente. Y dice, ¿cuánto? Eso no es de ningún hijo de Dios, mis hermanos. Judas, que estuvo ¿cuánto tiempo con el Señor? 3 años y medio con el Señor y apostató de la fe, negó al Señor, lo entregó por unas monedas, apostató de la fe. Entonces vemos muchos casos en la Biblia y hay muchos casos más de gente que hacen su profesión de fe, que siguen a Cristo y se apartan de Él. ¿Qué nos dice la Escritura? Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Muy bien, entonces la recomendación, mis hermanos, es de que perseveremos hasta el fin para ser salvos. Vamos a Filipenses 2:12. Este texto es muy usado por todos los predicadores que creen que el hombre tiene la capacidad de perseverar por cuenta propia. Este texto es de los más usados, que creen que el hombre tiene la capacidad de perseverar, de ser fiel por sí mismo. Ahorita yo empecé y a lo mejor parecía que iba a tratar de eso, ¿verdad? De que por tu cuenta propia perseverar y ser fiel. Aunque sí debes, no lo voy a quitar porque la Escritura te manda. Debes de perseverar y ser fiel, pero vamos a ver este texto donde nos da la clave de cómo es que perseveramos los santos. Dice así, Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Algunos hermanos dicen que esto quiere decir que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. No es cierto. Aquí dice ocupaos y el ocuparse es perseverar. Estar ahí metido, ocuparse en las cosas de tu salvación. Ocúpate en tu salvación. Pablo dice, sé diligente, no, redimiendo el tiempo, no como los impíos, dice, ¿verdad? Entonces, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero aquí mismo, en el versículo que sigue, para no sacar de contexto, es donde vemos la clave, mis hermanos, para perseverar. Dice en el 13, Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué te vas a ocupar en tu salvación con temor y con temblor? ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por ejemplo, hace ratito les dije que le dijo Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente. Eso está en Josué 1, vamos. Rápido, Josué 1, 9. Esto le dice Dios a Josué 1, 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, como que Dios le está diciendo, échale ganas, ¿verdad? Esfuérzate, tú puedes. Podemos inferir así si hasta ahí dejamos de leer, y muchos predicadores hasta ahí dejan de leer y se lo aplican a la gente, le dicen, échale ganas, esfuérzate, tú puedes. Pero si seguimos leyendo el contexto, dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Por qué le manda que se esfuerce, que sea valiente, que no temas ni desmaye? Porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Por qué nos dice la palabra de Dios, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor? Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer. ¿Han meditado en este texto? Hay veces que no tenemos ganas de hacer nada, de venir a la iglesia, de orar, de leer, de atender las cosas espirituales. En verdad, hay veces que no tenemos ganas. Pero si le decimos al Señor, Señor, ponme las ganas, ponme el querer, te va a poner el querer. ¿Y se va a quedar nada más en el querer, puro querer? Sí quiero, pero te queda así como acostado, ¿no? Ay, sí quiero ir a la iglesia, pero estás acostado. ¿Ya te puso el querer? No te ha puesto el querer. Porque cuando te ponga el querer, va acompañado con el hacer. Entonces te darás cuenta que vino de Dios. Te darás cuenta, te vas a parar así como no pensando en nada más. Te paras y vienes a la iglesia. Dios puso en ti tanto el querer como el hacer, porque la verdad no está en ti el venir. No está en ti. O sea, la Biblia recomienda que tú te esfuerces, que seas valiente, que le eches ganas. Pero está en Dios que Él te ponga el querer y el hacer. Y está en ti que tú le pidas a Dios, ponme el querer y el hacer, Señor. Pero la recomendación a perseverar y a ser fieles está, mi hermano. Lo debes de hacer. Debes. Porque también dice Santiago, muéstrame tu fe. Porque tú me dices que eres cristiano, ¿verdad? Pues muéstrame tu fe con tus frutos. ¿Sí? El fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y todas esas cosas. No me digas que eres cristiano y no te lo veo, porque por sus frutos los conoceréis. Muéstrame tu fe, muéstrame que eres cristiano por tus obras, cómo hablas, cómo te diriges, cómo te conduces. ¿Perseveras en la doctrina? ¿Perseveras en asistir a la iglesia? ¿Perseveras en la oración? ¿Eres fiel en todas estas cosas espirituales? Entonces sí estoy viendo que verdaderamente eres cristiano, ¿verdad? Entonces, una de las señales o una de las cualidades del cristiano escogido por Dios, salvado por Dios, es la perseverancia. Si tú perseveras, si tú eres fiel, entonces estás dando muestras y evidencias de que eres hijo de Dios. Esto es, mi hermano. Continuamos. Miren, si Dios escogió a unos enemigos depravados, porque éramos enemigos y éramos depravados, si Jesús pagó por ellos con su sangre y el Padre quedó satisfecho y el Espíritu Santo los llama eficazmente con lazos de amor, ¿cómo los abandonará a su suerte, a sus fuerzas y a sus capacidades? Debemos de enlazar las cinco doctrinas. Somos incapaces, depravados, incapaces, somos elegidos sin ninguna cosa buena que nos dio el Señor Jesucristo, sin ningún mérito propio. Cristo pagó por estos escogidos y luego el Espíritu Santo los trae. Y luego que el Espíritu Santo y todas estas cosas sucedieron y el Espíritu Santo los trae, ¿Dios los abandona a su suerte? No, mis hermanos, no los abandona a su suerte, sino que los preserva y los conserva. El mismo Señor Jesucristo, el mismo Padre los preserva y nos esfuerza a ser valientes, mis hermanos. Si Dios escogió a unos depravados, si Jesús pagó por ellos, si el Padre quedó satisfecho, si el Espíritu Santo los llama eficazmente con lazos de amor, ¿cómo los va a abandonar a su suerte, a sus propias fuerzas y a sus propias capacidades? No, por eso esta doctrina de la perseverancia de los santos va y cubre y completa todas las otras doctrinas. Todas son algo que hizo a favor de los escogidos de Dios. todo, mis hermanos. Y esta doctrina habla que todo eso que hizo, Dios lo va a conservar. Lo va a conservar hasta el fin, ¿verdad? Muy bien. Vamos a buscar este texto, Isaías 41:10. Isaías 41:10. Vean lo que dice nuestro Señor Dios para sus escogidos, para sus santificados. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Esto de que te esfuerzo es de que aunque tú no tengas fuerzas, Dios te pone las fuerzas. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Vean qué bendición. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto es la perseverancia. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sabe lo que es sustentar? Sustentar es lo mismo que sostener. Sujetar o servir de apoyo a una cosa para que no se caiga ni se tuerza. Sostiene una cosa. Sirve de apoyo a una cosa para que no se caiga ni se tuerza. ¿Quién hace esto con sus hijos? Dios nos sustenta para que no nos caigamos ni nos torzamos. Conservar una cosa en un sentido o situación, impidiendo que desaparezca, que se extinga o que cambie. Impidiendo que desaparezca, que se extinga o que cambie. Conservar. Esto es sustentar. ¿Y qué dice nuestro Dios? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta doctrina, mis hermanos, de la perseverancia de los santos es similar a la seguridad de la salvación. O es lo mismo a decir que la salvación no se pierde. Cualquiera que Dios ya salvó, jamás lo va a abandonar a su suerte. Un hijo de Dios jamás va a dejar de ser hijo de Dios. Jamás. No puede ser hijo hoy y ya ser no hijo mañana. El que nace, nace una sola vez, mis hermanos. No puedes nacer hoy y desnacer mañana para volver a nacer después. El que nace de Dios, como dice Juan 1:12, que no es por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Cómo naces tú? ¿Cómo te conviertes en hijo de Dios? Por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios. Este que nace por voluntad de Dios no puede desnacer por voluntad propia. O por muy malo que sea, yo no puedo desnacer porque yo no nací por mi voluntad. Yo no soy hijo de Dios porque yo quiera ser hijo de Dios, o porque yo quise, o porque yo vine, sino porque Dios me concedió ser hijo, me escogió de entre la inmundicia y me dijo, vente para acá, me lavó, me santificó, pagó por mí, me llamó. Y ahora me dice que me va a preservar para siempre. Siempre me sostendrá, siempre me sustentará, siempre. Esto, de esto trata esta doctrina de la perseverancia de los santos. Cualquiera que Dios ya pagó por él, jamás se perderá. Jamás. Esto sería una blasfemia, mis hermanos. Sería como poner en tela de juicio la veracidad y la capacidad de Dios. Cualquiera que cree que alguno que Dios pagó se pueda perder. Dios, lo que empieza, lo hace bien, perfecto, y lo termina. Él no se queda a medias como muchos de nosotros que nos quedamos a medias. Voy a hacer esto, voy a salir a correr y voy a bajar 10 kilos, ¿verdad? Y te quedas, bueno, apenas saliste los primeros 3 días, ya después dejaste de salir. Hasta te compraste tus tenis y tu pants y toda la cosa. No acabas. Voy a hacer esto, siempre lo dejas a medias. Bueno, hay algunos que sí, ¿verdad? Pero por lo regular siempre dejamos las cosas a medias o no las hacemos muy bien. Pero Dios lo que empieza, mi hermano, lo hace bien y lo termina. Job dijo así, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Si él determinó salvarte, mi hermano, ¿quién lo hará cambiar? ¿Quién? Su alma deseó e hizo. O sea que si él tuvo un deseo, él lo lleva a cabo. Si empezó algo, lo termina. Si él se dispuso a salvarte, te va a llevar con él. Él no falla. Él es fiel, mis hermanos. Dice, él pues acabará lo que ha determinado de mí. ¿Qué determinó de ti? ¿Lo sabes? ¿Qué determinó de ti? Lo vimos en los mensajes pasados. Determinó de ti salvarte. Si Él determinó salvarte, te salvará. Pero si perseveras hasta el fin, mi hermano. Si perseveras hasta el fin y si eres fiel hasta el fin. Pero Dios te esfuerza. Esta es una insignia de los hijos de Dios, de los santos de Dios. Dios te va a salvar, mi hermano, por supuesto que sí. Pero se debe de ver tu perseverancia. Porque es que, miren, muchos pueden decir, pues ya Dios me salvó, pues ya. Yo puedo hacer y deshacer lo que yo quiera. Me puedo ir a los bares, me puedo meter con esta, con la otra y con aquella y con aquel. Puedo hacer y deshacer de mi vida, puedo seguir tomando toda mi vida como si nada hubiera pasado. De todos modos, pues ya Dios me salvó y lo que Él comenzó lo terminará, ¿verdad? Él terminará lo que ha determinado de mí. ¿Puedo hacer entonces lo que quiera? No, si perseveras hasta el fin serás salvo. Y esto no por ti, sino por Dios. No los estoy confundiendo hasta aquí, ¿verdad? Espero. Si no, para explicárselos más despacito. Si Dios ya te salvó, ya dio testimonio por su Espíritu Santo a tu espíritu de que eres hijo de Dios, Él mismo te sostendrá. Pero esto no es una licencia para que hagas lo que quieras. Porque puedes hacer lo que quieras y te puedes estar engañando tú mismo o tú misma. Te puedes estar engañando y decir, pues ya soy hijo de Dios, hago lo que quiera. No, cuidado, y es muy peligroso. Es muy peligroso porque puede que aún no seas hijo y vivas engañado, vivas engañada. Eso es muy peligroso, mis hermanos. Así que hay que perseverar. Aunque tú digas que, ay, yo le voy a echar ganas, no es que tú le estés echando ganas, es que Dios ya puso en ti el querer y el hacer. Yo te exhorto a que seas diligente en el evangelio, a que le eches ganas, a que te esfuerces. Sí te exhorto, pero yo sé que Dios es el que produce en ti. Y tú mismo debes de saber que Dios es el que produce en ti. Porque no le vas a quitar nada de mérito y de gloria a Dios. Si tú eres de los que llegan aquí bien fieles, puntuales y todo lo que sea, ¿vas a decir yo soy de los mejorcitos? ¿Yo? Gloria a ti, mi Dios, que me dejas llegar temprano. Porque tú pusiste en mí el querer y el hacer. Pero yo perseveré. Está algo profundo y complicado, pero así es, mis hermanos. Yo perseveré, yo soy fiel, yo le echo ganas, pero tú produciste en mí, Señor. O sea, tú no se lo vas a externar a los demás, pero tú sabes perfectamente que Dios es el que hizo eso. Gloria a Dios. Dios lo que determina, hace, y acaba lo que comienza. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la buena obra en vosotros? Dios. ¿Quién la perfeccionará? Dios. Dios la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Algunos que creen que se puede perder la salvación, le quitan a Dios muchas cualidades y méritos, ¿verdad? Porque imagínense que uno de sus santos se vaya al infierno, uno de aquellos por los que pagó el Señor Jesucristo, se vaya al infierno, por aquellos que escogió el Señor, por aquellos que pagó el Señor Jesucristo, por aquellos que llamó el Espíritu Santo, y aún así se vaya al infierno. ¿Cómo dejaría a Dios si se fuera al infierno? Como decimos en México, lo dejaría mal parado. ¿A Dios? ¿Verdad? ¿Quiere decir que Dios no tiene la capacidad de sostenerlo entonces? ¿Que lo abandonó a su suerte o no sé? ¿O no tuvo la capacidad? ¿O el diablo le ganó? ¿Podríamos decir que el diablo le ganó? Porque imagínense que uno de aquellos por los que murió el Señor Jesucristo se vaya al infierno, diría a Satanás, ya te gané este, mira. Te lo gané, Dios, soy más capaz y más fuerte que tú. Y haré fiesta al diablo. Mira, por ese que pagaste, yo ya te lo gané. ¿No se gozaría el diablo por esto? ¿Por haber tenido una victoria sobre Dios? ¿Ustedes creen que el diablo puede tener una sola victoria sobre Dios? Ni una, mis hermanos. Por eso, esta es la doctrina de la seguridad, de la salvación de aquellos por los que pagó nuestro Señor Jesucristo. Están totalmente seguros, mis hermanos. El diablo jamás le puede ganar a Dios. Eso es imposible. Nuestro Señor Jesucristo dijo que iba a ir a prepararnos lugar, ¿sí o no? Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros estéis. Imagínense que el Señor Jesucristo va con todo amor con toda dedicación a prepararte un lugar allá en el cielo, pero a final de cuentas se queda vacío ese lugar. Oye, hijo, ¿y ese lugar que acondicionaste para ese que tú pagaste? ¿Por qué está vacío? Ah, es que perdió su salvación. Es hasta ilógico y ridículo, mis hermanos. Dijo el Señor Jesucristo, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y le va a decir el Padre, pues ya te quedó mal, hijo, mira. Tanto que te esmeraste en preparar este lugar para aquel y se perdió. No, mis hermanos. Lo que pasa es que prepara el lugar y te prepara a ti. Él pues acabará de mí lo que ha determinado de mí. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Dice que iremos como la aurora que va en aumento, ¿verdad? Va en aumento la aurora. O sea, va saliendo la luz, el solecito hasta que el día esclarece. ¿Verdad? Así somos todos los hijos de Dios. Así somos los cristianos. A lo mejor sí cometemos muchos errores y la regamos todavía, pero vamos en aumento de a poquito. De a poquito. Si tú no vas en aumento, aunque sea de a poquito, pues hay algo raro y malo en ti, mi hermano. Discúlpame. Si tú no vas en aumento, aunque sea de a poquito, que se vea tu progreso como cristiano, el progreso del peregrino, quiere decir que hay algo malo en ti. Dios es el que te perfecciona, mi hermano. Te va perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Él mismo va y prepara un lugar para ti y Él mismo te lleva a ese lugar. Y ni uno se va a perder, ni uno se puede arrebatar de las manos de nuestro Señor, ni uno solo. Sería ridículo que se quedaran varios lugares allá vacíos. Si ya preparó los lugares para todos los que pagó y la mitad se ocuparon nada más, no puede ser. Si esto fuera verdad, que uno de sus santos se pierda en el infierno, quiere decir que Dios es un Dios injusto. Fíjense hasta dónde va la gravedad de creer así. Es ofensivo y es herético creer que uno se puede perder. Porque dice la palabra que pagó con su sangre y que quedó saldada la deuda. Y luego cobrarle al otro también, si ya pagó Cristo, quiere decir también que está despreciando la sangre de Cristo. ¿Sí alcanzan a comprender esto? Si el Padre recibió el pago de la sangre de Cristo, vamos a manejarlo en dinero, con todo respeto, Señor. O sea, como un simple ejemplo. Vamos a manejarlo en dinero. Como si Cristo llegara con un maletín lleno de dinero. Llega con el maletín y le dice, Padre, toma, te pago por estos que me diste. Toma. Y abre el maletín el Padre y dice, sí está completo. ¿Verdad? Si ya el Padre quedó satisfecho, si ya quedó saldada la deuda, ¿cómo después le va a cobrar a otro si ya su pago iba en el maletín? Le va a decir el Señor Jesucristo, ¿por qué le cobras a él si yo ya te lo pagué? Entonces sería un Dios injusto, cobrándole a aquel que Cristo ya pagó. ¿Sí me explico, verdad? Si yo ya te pagué, Padre, por él, no lo puedes condenar, es imposible, porque ya te pagué. Y no solo eso, sino que estoy intercediendo todos los días por él. Intercediendo por él. O es vana la intercesión de Cristo, o el Padre no le hace caso a Cristo, o no lo escucha. Por eso es imposible que uno de los escogidos, elegidos de Dios, por los que pagó Cristo, se pierda. Simplemente imposible. Sería como defraudar al Hijo, ¿no? Sería defraudarlo. Sí, ya me pagaste, pero no me interesa que me hayas pagado. Déjale, cobro a aquel. Es defraudar al Hijo. Fíjense, Dios sería mentiroso. Sería mentiroso porque dice que ni una de sus ovejas va a perder, ¿verdad? Porque no hay, nadie las puede arrebatar de su mano. Entonces sería un mentiroso. Dice que nos da vida eterna. Y en caso de perderse alguno, entonces sería un mentiroso. No es cierto, no das vida eterna. Das vida hasta que alguno se pierda o se salga por ahí, ¿verdad? No das vida eterna. Sí se pueden zafar de tu mano, sí te los pueden arrebatar de tu mano, eres un mentiroso. En caso de que alguno se pudiera perder, ¿verdad? Sería infiel, no cumpliría sus promesas, sería mutable, cambiaría. Sería falible, sin suficiente poder, finito, cruel. Cruel porque si ya azotó a Cristo por aquel, luego volverlo a azotar al otro por el que Cristo fue azotado, ¿cómo el Padre le va a dar otros latigazos a aquel por el cual Cristo recibió latigazos? Mi hijo ya recibió latigazos por ti, pero yo te voy a dar otros latigazos. quiere decir que entonces Dios es cruel y es injusto. Sería un Dios no digno de confianza. Y Cristo sería un mal mediador. Así de simple, mis hermanos. Si la salvación se perdiera, Dios quedaría en estos adjetivos. Pero sabemos que no. Sabemos que Dios es un Dios todopoderoso, que lo que dice se cumple. Si Dios dijo que te va a salvar, te va a salvar. Si Dios dijo que quedó satisfecho con el pago que le hizo nuestro Señor Jesucristo, quedó satisfecho. No hay más sacrificio por la humanidad. No hay más sacrificio por los hombres. Y muchos hombres quieren sacrificarse, quieren ser buenas personas. Como para pagarle al Padre. ¿Saben qué están haciendo? Están ofendiendo a Dios. Porque si Cristo ya pagó, ¿qué tengo que pagarle yo? Si Cristo ya pagó y el Padre quedó satisfecho, yo ya no tengo nada que pagarle. Sería como arrimarle unas inmundicias a Dios, unos trapos ahí. Y Dios dice, quítame esas cochinadas. Yo simplemente acepto el sacrificio de Cristo. Acepto el sacrificio de Cristo. Está pagado, nada más. Ven a Cristo. Sujétate a Cristo, sométete a Cristo. Sigue a Cristo. Cree al que yo envié. Eso es lo que debemos de hacer, mis hermanos. Gloria a Dios. Vamos a primera de Tesalonicenses 5:23. Más rapidito porque se me fue el tiempo. Dice así. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios en el 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Lo ven? El mismo Dios de paz os santifique por completo. Él nos va a santificar por completo. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él nos santificará, mis hermanos. Judas 24 dice así, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense cómo dice, aquel que es poderoso tiene el poder para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. ¿Quién nos va a presentar delante de su gloria sin mancha y nos va a guardar sin caída? Si te lo deja a ti, mi hermano, a tu fuerza, a tu capacidad, sí vas a caer y sí te vas a manchar. Si Dios te suelta y te dice, a ver, échale ganas tú para que vengas y vengas limpio delante de mí, ya te amolaste. No vas a poder presentarte a Dios limpio y sin mancha. Porque el que es poderoso para limpiarte, para quitarte las manchas y presentarte a Dios santo, es Él nada más. Así que, ¿qué tienes que hacer para presentarte sin pecados, justo delante de Dios? Venir a Cristo. Venir a Cristo. Porque Él es poderoso para guardarte sin caída y para presentarte a Dios sin mancha. Nada más. No te presentes tú a Dios sin Cristo. No te presentes a Dios sin Cristo. No te va a recibir. Vamos terminando. Una pregunta que se hace en muchos, en diferentes lugares, en los círculos evangélicos es, ¿por qué entonces apostatan algunos de la fe? Si Dios es el que los guarda, si Dios es el que los sostiene, si Dios es el que los preserva, si Dios es el que los esfuerza, ¿por qué entonces se van del evangelio? ¿Por qué? Pues la respuesta es muy simple, mis hermanos. Porque nunca fueron hijos, nunca fueron de Dios. Creían ser, aparentaban ser. ¿Se han visto a gente que sale de la iglesia y se mete a la cantina? Tú lo ves por un tiempo y dices, mira, va bien, pues qué bueno, ¿verdad? Y ya asiste ahí, ya se convirtió en aleluyilla, ¿verdad? Y ya le dicen cristiano porque asiste, porque trae su Biblia bajo el brazo y asiste a la congregación y ya es cristiano. Pero de repente vuelve a caer en lo que andaba. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo, en el cieno. ¿Verdad? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Que nunca fue hijo. Nunca nació de nuevo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2:19. Esta es la clave, mis hermanos. Entonces, ¿por qué algunos apostatan de la fe? Entonces, ¿por qué algunos, si yo lo vi, hasta se bautizó y después ya se fue y se apartó y se perdió y siguió en los vicios y siguió con su vida como siempre, como si nunca hubiera pasado nada, hasta peor se volvió? ¿Por qué? Si hasta se bautizó, tomaba la Santa Cena, asistía a la iglesia, hizo un montón de cosas. Si era cristiano, nomás que perdió su salvación. No, nunca fue hijo de Dios. Jamás fue hijo de Dios. Estaba entre nosotros, pero no era. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, sí estaban y salieron. Estaban aquí reunidos, venían cada domingo, como sea, venían hasta dos veces en la semana. Pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, habrían perseverado. Esa es la clave, mis hermanos, para entender esta doctrina. Nosotros perseveramos porque somos de Dios. Si no fuéramos de Dios, no perseveraríamos. Si no fuéramos de Dios, vamos a apostatar de la fe. Nos vamos a apartar, nos vamos a regresar. Vamos a regresar a nuestra vida anterior, de donde, entre comillas, nos sacó el Señor. Como dice, vuelve el perro a su vómito y la puerca lavada al cieno a revolcarse en el lodo. ¿Por qué vuelve la puerca lavada a revolcarse en el lodo? Porque es su naturaleza, porque su naturaleza no fue cambiada. Nuestra naturaleza fue cambiada, nos dio un nuevo nacimiento, aunque venimos arrastrando la herencia de Adán y la imagen de Adán, aunque la venimos arrastrando, tenemos ya una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual. ¿Por qué volvemos luego de repente y la regamos con cosas? ¿Que mentimos? ¿Que ofendemos? ¿Que nos enojamos? ¿Que tenemos malos deseos luego? Ay, ¿por qué no desapareces a este Señor? Cosas así. ¿Por qué la regamos? Porque venimos arrastrando esta imagen de Adán, este cuerpo de muerte, como decía Pablo. Pero también tenemos la nueva naturaleza, la naturaleza espiritual. Dice la palabra de Dios que los que somos hijos de Dios no practicamos el pecado. 1 Juan 5:18 dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Qué dice que hace o que no hace el nacido de Dios? No practica el pecado. ¿Tú practicas el pecado? ¿Pero pecas? ¿Pero no practicas el pecado? ¿Pero pecas? Hay una diferencia y muchos hermanos no entienden esta diferencia, mis hermanos. Una cosa es practicar el pecado y otra cosa es pecar. Nosotros, como tenemos una naturaleza cambiada, renovada, una regeneración, tenemos nuevos genes espirituales de Dios por voluntad de Él, ya no practicamos el pecado. Sí pecamos, sí caemos, sí la regamos de vez en cuando. Pero como siempre les he dicho, viene un dolor, viene un arrepentimiento. El Espíritu Santo nos redarguye. Si no viniera ese dolor, si no viniera ese arrepentimiento, quiere decir que no hemos sido regenerados. Quiere decir que seguimos siendo puercas, lavaditas y lo que tú quieras, pero puercas o perros, lavados pero perros. Porque vamos a regresar al vómito y porque vamos a regresar a revolcarnos en el lodo a final de cuentas, porque es nuestra naturaleza. Pero el que es nacido de Dios ya no practica el pecado. La podemos regar como todos seres humanos que la regamos, mis hermanos. Pero nosotros ya no nos deleitamos en el pecado, ni lo estamos practicando de mañana, de tarde, de noche, mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche. Eso es practicar como un buen deportista. Como un buen boxeador que sale en las mañanas a correr y luego se va al gimnasio y luego hace esto y lo haga todo el tiempo él está practicando. Como un futbolista que practica y se va a entrenar, ¿verdad? Todos los días hay entrenamiento. Los profesionales, claro, ¿verdad? Los futbolistas amateur, pues esos nunca entrenan, puras chelas y lo que sea, ¿verdad? Pero los profesionales sí, van. Tienen sus tiempos de entrenamiento, están practicando, unos ensayan el tiro libre, otros ensayan el tiro de esquina, otros ensayan los penaltis o practican más. Están practicando, eso es. Nosotros, como nacidos de nuevo, no practicamos el pecado. No estamos duro y duro con el pecado, duro y duro, duro y duro. No, pero cuando pecamos, nos duele en el corazón haber fallado a nuestro Señor. Porque somos nacidos de Dios, no por voluntad de varón, no de sangre, ni de carne, sino de Dios. Nacidos de Dios. Esta es una gran diferencia, mis hermanos. Aunque, como les repito, seguimos arrastrando la naturaleza, aquella de Adán, aunque la seguimos arrastrando, ya tenemos una nueva naturaleza espiritual. Y luego dice la Biblia que estas dos se pelean entre sí. O sea, el espíritu contra la carne, y entre ellas hay conflicto y hay pelea. ¿Sabes qué, mi hermano? Déjalos que se peleen. No le quieras ayudar al espíritu. No le quieres, porque muchos cristianos le queremos ayudar al espíritu, ¿verdad? Déjalo que se pelee. Y que él, porque él sí tiene la capacidad de vencer a la carne. Pero cuando tú te metes, casi lo más seguro es que vayas a fracasar. ¿Verdad? Muy bien. Bueno. Fíjense cómo la perseverancia de los santos, o la doctrina de la seguridad de la salvación, que la salvación no se pierde, está muy clara y establecida en la palabra de Dios. Y vamos a Romanos 8, por favor. Romanos 8, 1. Me espero para que estén todos. Amén. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántas condenaciones hay? Dilo, firme, ¿cuántas? Aquí dice ninguna. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el verso 9 dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora yo les pregunto, ¿hay cristianos que no andan conforme al Espíritu? ¿Puede haber algún cristiano que no tenga el Espíritu Santo? Todo el que tiene el Espíritu Santo es cristiano. Si tú eres cristiano es porque tienes el Espíritu Santo, porque tienes el Espíritu de Cristo. Ahí lo vimos en el versículo 9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Puede haber cristianos sin el Espíritu de Cristo? ¿O cristianos carnales, como se les llama? No existen los cristianos carnales, porque para ser cristiano necesitas tener el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y este no es como condicionante, sino es una aclaratoria. Los que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne. Así se deben entender. Los que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne, ¿verdad? Sino conforme al Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Así de simple. Pero muchos hermanos te dicen, ah, es que sí, no hay ninguna condenación, pero debes de andar espiritualmente. Porque si andas carnalmente, te puedes perder. Pero los cristianos no andamos carnalmente. Andamos espiritualmente, porque si no anduviéramos espiritualmente, no seríamos cristianos. Así de simple. Si tú no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Cristo, no eres cristiano. Pero si eres cristiano, obligadamente es porque tienes el Espíritu de Dios, nacido de nuevo. Que la riegas y que tropiezas seguido, es porque eres un cristiano chiquito y maduro, que vas en crecimiento, hasta como la aurora que va en aumento. Vamos creciendo, mis hermanos. ¿Verdad? Pero una cosa es que la riegues y otra cosa es que vivas en el pecado. Muy bien, vamos terminando. Pueden preguntar si tienen dudas, ¿eh? Muy bien, conclusión. Nosotros, como cristianos, perseveramos y somos fieles porque somos nacidos de Dios. De otra manera es imposible. Tú perseveras y eres fiel, es porque eres nacido de Dios. Y esto lo vemos en 2 de Juan 1:9. ¿Segunda de Juan? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Es que así me lo marca la compu. Pero así nomás tiene un capítulo. ¿Ya están? Muy bien, dice así. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué? ¿No tiene a Dios? Entonces, ¿por qué perseveramos? Porque tenemos a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, resumiendo, esta doctrina de la perseverancia de los santos nos dice que todos los santos debemos de perseverar, que debemos de estar firmes, constantes, luchando, ser diligentes en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Pero por qué? Porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer, o sea, el deseo de hacer, como el hacer. Entonces, perseveramos porque tenemos a Dios. Si no tuviéramos a Dios, no podríamos perseverar. Esto es una insignia clara del cristiano nacido de nuevo, que persevera. Cualquiera que no nace de nuevo, no va a perseverar. Es imposible para él, porque Dios es el que hace en nosotros y produce en nosotros, ¿verdad? ¿Recuerdan que vimos el texto de Apocalipsis donde dice, el que venza, el que venciere, yo le daré la corona de la vida? ¿Verdad? Y si no vence, no le va a dar la corona de la vida, sino que morirá. ¿Estamos de acuerdo? Aquel que venza y que sea fiel, vamos a buscarlo, Apocalipsis, para que sepan de lo que estoy hablando. Apocalipsis 2:10. Dice así: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y Cristo dice: el que persevere hasta el fin será salvo. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos ser fieles entonces, mis hermanos? Vamos a regresar a Primera de Juan 5. Esta es la respuesta para ver cómo podemos ser fieles. Sí, 4. Primera de Juan 5, 4. Y reafirmamos lo que estamos hablando. ¿Ya estamos? Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, mis hermanos, a resumidas cuentas, sí, Cristo nos pide que seamos vencedores, que seamos fieles, que perseveremos, pero solamente lo podemos hacer estando en el Señor Jesucristo, porque separados de Él, nada podéis hacer. Que tendremos aflicción, que tendremos tribulación, sí, porque lo dice la Escritura. El mismo Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. El mismo Señor Jesucristo dice que nos entregarán a los concilios y nos perseguirán y nos vituperarán y pasaremos por tribulación, pero el que persevere hasta el fin, este santo. Pero si Dios nos abandonara nuestra suerte, mis hermanos, no podríamos perseverar. Así de simple, es imposible para nosotros. Pero el que nos sostiene en su mano poderosa, el que nos conserva y nos preserva, el que nos esfuerza, es Dios. Entonces sí, podemos perseverar. Esta es la seguridad de la salvación, la seguridad de la obra completa de la cruz. Dios escogió unos depravados, Cristo pagó por ellos, el Espíritu Santo los llama y Dios mismo los conserva. Y no perderá uno de ellos. Porque aparte nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros día y noche. Así que mis hermanos, esto no quiere decir, no me lo vayan a malentender, que ustedes pueden hacer lo que quieran, porque están seguros de su salvación, ¿verdad? No pueden hacer lo que quieran, deben de perseverar y sed santos y echarle ganas. Y no lleguen tarde y no falten y vengan los dos, miércoles y domingo, y échenle ganas, perseveren, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ocúpense en eso, vivan, involúcrense, esfuércense, mis hermanos, sabiendo que Dios es el que produce en ustedes, ¿verdad? Pero ustedes de esta manera van a dar evidencias que verdaderamente son hijos de Dios. Amén. Vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Queremos que tu palabra sea viva en nosotros, Señor. A veces hay cosas incomprensibles, a veces hay cosas que no entendemos muy bien, Señor, pero nos encomendamos a ti y a tu Espíritu Santo que nos revela. Así que háblanos, Señor, y enséñanos. Vamos a salir de este lugar, mi Dios, confiados en ti, Padre, que tú nos guardas donde quiera que estemos. Yo te pido, mi Dios, que si alguno de los que escucharon y de los que han de escuchar el audio no te conoce, no tiene una relación personal contigo, que tú le hables, que tú trates con él, que tú te muestres a su corazón, a su espíritu, y que lo llames, Señor, y que lo traigas a tus pies. Sí, mi Señor, haz una obra poderosa en la vida de todos los que han de escuchar este mensaje. Gracias, Padre. Amén.